Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí, lista y puestísima para leer El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y vamos ya con el episodio 26. ¿Cómo vamos avanzando, no? A mí me sorprende. Hace un segundo estábamos en el episodio 2 y ahora ya vamos con el 26. Pero todavía tenemos mucho libro por delante. Así es que vamos a leer. Dice 26. Nuestra piel es una gran página en blanco. El cuerpo, un libro. El tiempo va escribiendo poco a poco su historia en las caras, en los brazos, en los vientres, en los sexos, en las piernas. Recién llegados al mundo, nos imprimen en la tripa una gran O en el ombligo. Después van apareciendo lentamente otras letras, las líneas de la mano, las pecas como puntos y aparte, las tachaduras que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cosen. Con el paso de los años, las cicatrices, las arrugas, las manchas y las ramificaciones varicosas trazan las sílabas que relatan una vida. Vuelvo a leer el Requiem de la maravillosa poeta Anna Akhmatova, donde describe las largas filas de mujeres delante de la cárcel de Leningrado. Ana conoció a fondo la... El marido fue fusilado. El segundo murió de extenuación en un campo de trabajo del Gulag. Su único hijo fue detenido varias veces y pasó 10 años preso. Un día, al enfrentarse en el espejo con su aspecto demacrado y los surcos que el sufrimiento estaba abriendo en su cara, ella recordó la imagen de las antiguas tablillas mesopotámicas y escribió un verso triste e inolvidable. Ahora sé cómo traza el dolor rudas páginas cuneiformes en las mejillas. Yo también, en ciertas ocasiones, he encontrado gente cuyas caras parecen arcilla incisa por la pena. Y después de leer el poema de Akhmatova, ya no puedo evitarlo. Las tablillas asirias me sugieren rostros de personas que han vivido, han sufrido mucho. Pero no solo el tiempo escribe en la piel. Algunas personas se hacen tatuar frases y dibujos para adornarse como pergaminos iluminados. Nunca lo he hecho y, sin embargo, comprendo esa pulsión por dejar huella, colorear y convertir en texto el propio cuerpo. Recuerdo las semanas extasiadas que viví con una amiga adolescente cuando ella decidió hacerse su primer tatuaje. Levantó delante de mí la gasa que lo cubría. Miré fijamente las letras todavía tiernas y la carne enrojecida del brazo cuando el músculo se tensaba. Las palabras parecían temblar con un sutil movimiento propio. Me sentí fascinada por aquella frase capaz de palpitar, de sudar, de sangrar. Un libro vivo. Siempre me ha intrigado saber qué escribe la gente en el libro de su piel. Una vez conocí a un tatuador y hablamos sobre su oficio. La mayoría, me dijo, se tatúa con el deseo de recordar para siempre a una persona o un suceso. El problema es que nuestros siempre suelen ser efímeros y este tipo de tatuajes son los que estadísticamente provocan más arrepentimientos. Otros clientes eligen frases positivas, letras de canciones pop, poemas. Incluso cuando los textos son clichés, malas traducciones o textos sin mucho sentido, tenerlos grabados en el cuerpo les hace sentir únicos, especiales, hermosos y llenos de vida. Creo que el tatuaje es una supervivencia del pensamiento mágico, el rastro de una fe ancestral en el aura de las palabras. El pergamino vivo no es solo una metáfora. La piel humana puede transportar mensajes escritos y ser leída. En situaciones excepcionales, los cuerpos sirven como canal oculto de información. El historiador Heródoto cuenta una estupenda historia, basada en hechos reales, sobre tatuajes, intrigas y espías de tiempos antiguos. En una época de grandes turbulencias políticas, un general ateniense llamado Histieo quería azuzar a su yerno Aristágoras, tirano de Mileto, para hacer estallar una revuelta contra el imperio persa. Se trataba de una conspiración altamente peligrosa, en la que ambos se iban a jugar la vida. Los caminos estaban vigilados y previsiblemente a los mensajeros de Aristágoras los registrarían antes de llegar a Mileto, en la actual Turquía. ¿Dónde llevar escondida una carta que les condenaba a la tortura y a la muerte lenta si se descubría? El general tuvo una idea ingeniosa. Le afeitó la cabeza al más leal de sus esclavos, le tatuó un mensaje en el cuero cabelludo y esperó a que le creciese de nuevo el pelo. Las palabras tatuadas eran Histieo Aristágoras, subleva Jonia. Cuando el pelo nuevo despuntó cubriendo la consigna subversiva, envió al esclavo a Mileto. Para mayor seguridad, el esclavo no sabía nada de la conjura. Solo tenía órdenes de afeitarse el cabello en casa de Aristágoras y decirle que echase una ojeada a su cráneo pelado. Sigiloso como un espía de la Guerra Fría, el mensajero viajó. Se mantuvo tranquilo mientras lo cachaban. Llegó a su destino sin que el complot se descubriera y se rapó. El plan siguió adelante. Él nunca supo, nadie puede leer en su propia coronilla, qué decían las palabras incendiarias tatuadas para siempre en su cabeza. Esa misteriosa red que traman el tiempo, la piel y las palabras está en el centro del thriller Memento, dirigido por Christopher Nolan. Su perplejo protagonista, Leonard, sufre amnesia anterógrada a causa de un trauma. No puede almacenar los recuerdos recientes. La conciencia de todos sus actos se desvanece al poco tiempo sin dejar huellas. Cada mañana se despierta sin recordar nada del día anterior, de los meses anteriores, de todo el tiempo transcurrido desde el trágico accidente que le provocó el daño cerebral. A pesar de su enfermedad, Leonard pretende encontrar al hombre que violó y mató a su mujer y vengarse. Ha creado un sistema que le permite moverse por un mundo que se borra, sembrado de intrigas, manipulaciones y trampas. Se hace tatuar en las manos, los brazos y el pecho la información esencial sobre sí mismo, y todos los días reencuentra allí su propia historia. Con una identidad amenazada por el olvido, solo la lectura de sus tatuajes le permite mantener su búsqueda y propósito. La verdad del relato se nos escapa entre la maraña de mentiras de los personajes, incluido Leonard, de quien acabamos sospechando. La película está construida con la estructura de un puzzle fragmentario, como la mente de su protagonista y como el mismo mundo contemporáneo. Indirectamente, es también una reflexión sobre la naturaleza de los libros, extensiones de la memoria, los únicos testigos, imperfectos, ambiguos, pero insustituibles, de los tiempos y los lugares a donde no llega el recuerdo vivo. Ay, qué interesante, ¿no? Yo nunca había pensado en esto de los tatuajes como una manera de escribir sobre nuestra piel. Es muy, muy, muy interesante. ¿Ustedes qué opinan? Ayer hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre qué se tatuarían si tuvieran la oportunidad, qué obra, qué cacho de vida les gustaría guardar ahí. Fíjense que yo una vez, bueno, no lo conocí, supe de alguien que se tatuó en el antebrazo la palabra poesía. Y entonces llegaba, él era poeta. Y entonces siempre que llegaba con sus amigos decía, es que yo traigo la poesía tatuada en la piel. Se alzaba el brazo y veías el tatuaje. Pero bueno, ¿cuál es el tatuaje más raro que hayan visto? La verdad es que yo tengo unas historias buenísimas, porque como me junté mucho tiempo con tatuadores cuando leía en Mérida, no les cuento las que me contaron. Pero bueno, pues espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde y una increíble noche, llena de recuerdos felices. Cuídense mucho. Hasta mañana.